Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Varios eventos se realizarán por el Día Mundial del Refugiado el próximo 21 de junio en Quito. A partir de las 9 horas en el Parque La Carolina y en Carapungo, y a partir de las 11 horas en el Parque Ecológico de Solanda. Se desarrollarán actividades lúdicas con el fin de promover la integración de los refugiados con los vecinos de los lugares en los que ellos viven. También se realizarán ferias de emprendimientos. Internacionales. La Habana. Un taller de producción de música en vivo dirigido a productores de festivales latinoamericanos, investigadores y músicos se inauguró este jueves en La Habana. El objetivo de la capacitación es que los participantes incorporen conceptos fundamentales de la producción musical en vivo y de gestión administrativa, y aprendan funciones y habilidades necesarias para ambos desempeños. También se buscará facilitar la práctica de diversas herramientas tecnológicas que constituyen recursos fundamentales para optimizar los resultados de esas labores. El taller se realizará hasta el próximo 21 de junio. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.